Me hallo en Playa Girón y converso con una compañera acerca del sistema de salud en nuestro municipio. ¿Cómo usted se llama? ¿Tengo que decir nombre también? Sí, dilo, no importa. Bárbara Juanes. Ajá. Bárbara, ¿cómo usted evalúa el sistema de salud en Playa Girón? Vamos a referirnos a Playa Girón. Bueno, en Girón el sistema de salud no está muy malo, pero no, tampoco está bueno. ¿Por qué? Porque a veces no hay médico, y cuando no hay médico no hay efimo para tomarle la presión a las personas aquí. Cuando usted dice que no hay médico, ¿se está refiriendo? Porque está de guardia, al consultorio. ¿Qué consultorio? Pero, yo no sé, el 2 creo que es, ¿no? Yo no sé. Hay dos en Girón, ¿no? En dos, el de aquí de atrás de la tienda. Ajá. ¿Casi sí. Nunca hay médico? No, casi nunca no. Ahí hay médico, pero cuando está de guardia, no hay médico aquí. La doctora que le pertenece está embarazada, está de licencia. Tiene otra doctora que no es la del consultorio, pero ella viene y trabaja. Y allá en el otro dicen que no hay ahora, porque la doctora de allí no sé, pero la de aquí sí, yo sé quién es. Ajá. Entonces, ¿usted considera que el problema es la permanencia de los médicos en los consultorios? En los consultorios. Claro. Y cuando está el médico, usted ha visto que, digamos, el método clínico se utiliza. Sí, cómo no. Sí. Se utiliza. Sí, porque atiendan bien a los pacientes. No hay permanencia de médicos, pero cuando están, atienden bien a los pacientes. Eso sí es verdad. Y a los abuelitos, ¿cómo usted ve la atención al adulto mayor? Bien. ¿La ve porque bien? Allá enfrente había un viejito que se murió y ella venía todos los días ahí, por la mañana y por la tarde. Cuando venía por la mañana temprano, antes de empezar la consulta, ella venía ahí. Por la tarde venía otra vez y a veces por la noche le mandaban a buscar y venía otra vez. O sea que el médico hacía terreno. Sí, él sí hace terreno aquí. Gracias.